El amor es lo esencial, el sexo solo accidente. Puede ser igual o diferente. El hombre no es animal sino carne inteligente y enferma lo más frecuente. Fernando Pessoa. El amor es lo esencial,